Pero bueno, la Municipalidad de Santa Rosa, a través de la Dirección de Juventud y con la colaboración de jóvenes de la ciudad, organizaron multiplicidad de eventos y actividades para celebrar el mes de la juventud. Desde este fin de semana tuvimos la Expo Joven, que estuvimos ahí recorriendo, la verdad que muy linda participación de las vecinas y los vecinos, también de los feriantes, muy lindas cosas expuestas, estuvimos ahí recorriendo un poco. Pero bueno, para que nos comente cómo se viene desarrollando este mes y obviamente lo que queda del mes, que todavía falta mucho, estamos en comunicación con Nicolás Odera, director de Juventud del municipio. ¿Cómo estás, Nicolás? Erika López, Agustín Leonard y equipo te saludan. ¿Cómo andas, Mary? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien, muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás, Nico? Bien, la verdad que bien, estamos felices del acontecimiento que pudimos llevar adelante el día sábado. Uh-huh. Así que nada, y con muchas expectativas por lo que viene y trabajando en ver cómo seguimos tratando de darle posibilidades a estos jóvenes emprendedores que la verdad dieron muestra de la energía y la fuerza que tienen, ¿no? Sí, quería que me comentes sobre eso, sobre la Expo Joven. Yo estuve ahí recorriendo un poco y la verdad que se vio muy lindo, pero bueno, quería que me comentes un poco cómo fue luego de que finalizó ahí la Expo, cómo fue la respuesta de los feriantes, que eran todos nuevos, algunos exponían por primera vez, y también de los vecinos y vecinas de la ciudad. Sí, la realidad es que los feriantes o los emprendedores que participaron de esta feria, el resultado que ellos nos hacían hacia a nosotros, la devolución era totalmente positivo. Muy bien. Vendieron muchísimo, eso es lo importante. Y también, más allá de eso, creo que lo importante es que se crearon entre ellos una especie de, no sé si llamarlo de red o de encuentro, sí. Donde se pudieron encontrar entre ellos, claro. Y debatir qué hacer, cómo hacerlo, para que ellos puedan llevar adelante estos proyectos personales que cada uno de ellos y de ellas tienen, ¿no? Me parece que es importante resaltar el trabajo en conjunto, en este caso que se hizo desde el municipio y estos emprendedores. Sabes bien que esta primer Expo Joven, primera, sí. Digo, porque vamos a hacer más seguramente, sí. Lo vamos a estar analizando, resultó del curso Las Fotos y las Redes de Tu Sueño, que venimos realizando también desde la dirección, sí, ya sí. Hace más de 2 meses, y surgió esta idea, y la verdad que estuvo buenísima porque nosotros desde el municipio siempre nuestra política y la línea, el lineamiento que tenemos desde el intendente es abrirle las puertas y darle la posibilidad a estos jóvenes y a tantos otros jóvenes que puedan desarrollarse y puedan involucrarse en la vida social de nuestra ciudad, ¿no? Sí, totalmente, porque aparte hay un montón de jóvenes, un montón de talento que por ahí como que no tienen las posibilidades de dónde ir a exponer o de qué manera mostrarse, o sea, que está bueno esto del curso, de cómo les enseñó también el manejo de redes, que está bueno, y bueno, y después tener la posibilidad de poder exponer, digamos, de tener su primera experiencia en la feria, y la verdad que fue muy positivo, así que como vos lo dijiste, está muy bueno. Sí, comparto tus palabras, bueno, te repito, el análisis de ellos positivo, los vecinos y las vecinas que se acercaron también, se vio muchísima gente, recordemos, la verdad, para nosotros desde la Dirección de Juventud hemos organizado múltiples eventos, pero es la primera vez que organizamos una feria. Sí, sí. Y la verdad que fue una experiencia linda, que también vaya el agradecimiento para todos los trabajadores del municipio que siempre se ponen al hombro las actividades que se proponen. Uh-huh. Y la realidad es que fue una experiencia nueva para nosotros y fue hermoso porque vimos muchísimo, un lindo clima, un lindo ambiente, más allá del clima, de la temperatura que fue hermosa. Sí. Cuando digo clima me refiero al sí, clima, al acompañamiento de la gente. Exactamente, la verdad que se vio muchísima familia y eso siempre es lo que a donde apuntamos nosotros, ¿no? Totalmente, está. Sí. Me parece que también el vecino y la vecina pudo disfrutar de una agenda que no estaba en los planes, de una propuesta muy linda, y bueno, vamos a ver si la llevamos adelante en un mes o dos meses más, vamos a ver si hacemos una nueva edición. Ojalá que puedan realizar una segunda edición. Y ya que estamos hablando de segunda edición, bueno, yo me voy un poco más, unas semanas atrás, que comenzó la Semana de las Juventudes con Latas y Micro en su segunda edición. ¿Qué nos puedes rescatar de ese día, que sé que es un evento complejo? Sí, la verdad que Latas y Micro para nosotros es hermoso. Lo disfrutamos muchísimo porque vemos una vez más, te repito, vemos cómo las juventudes se involucran en la organización, cómo le ponen pasión a lo que hacen, y para nosotros eso es hermoso. Nosotros siempre decimos, y es lo que repetimos, que nosotros queremos llevar adelante políticas y no bajo criterios personales. Por sí. Eso nosotros siempre lo que hacemos es tener las puertas abiertas para que los jóvenes propongan las actividades o propongan las herramientas que necesitan y nosotros tratar de brindárselas, ¿no? Sí. Bueno, en ese sentido, Latas y Micros es un reflejo de eso. Latas y Micros es un festival de cultura urbana, le comento para los oyentes y las oyentes sí, que por ahí favor. No lo conocen. Latas y Micros es un festival de cultura urbana donde tenemos desde deportes hasta cultura, arte, tenemos grafiteros, competencia de BMX, competencia de freestyle. Hay una variada mezcla de actividades. Se realizaron el sábado 3 por segunda edición en Prado Español. Y cada vez los jóvenes y las jóvenes de nuestra ciudad se comprometen más y parece que gusta el espacio, así que también lo vamos a seguir llevando adelante. Porque es la demanda que tenemos. Claro, totalmente. Aparte es una iniciativa nueva y está bueno esto. Me gusta el tema de resaltar de los jóvenes, que lo sean los jóvenes los que lo organizan. Claro. Está muy bueno. Como que van marcando agenda, ¿viste? Totalmente. Y la verdad que es bárbaro eso, y también nosotros vemos siempre el agradecimiento de ellos por darle respuesta a esas necesidades que ellos van planteando. Claro. Pero bueno, también nos falta muchísimo. Yo creo que estamos atravesando una etapa bastante compleja, saliendo de la pandemia. Totalmente. En una crisis con la deuda del Fondo Monetario Internacional. Bueno, hay un análisis ahí bastante profundo que amerita que lo hagamos entre todos los vecinos y las vecinas, y nosotros desde nuestro lugar acompañar a los jóvenes a que puedan salir adelante, ¿no? ¿Qué haces, Nico? La verdad siempre digo que a lo que hacen entre trabajo, vos en tu caso con los jóvenes, siempre es una tarea muy difícil porque son otras generaciones, a las nuestras, a lo que nosotros éramos cuando éramos jóvenes, y tratar de interpretarlos y darle ese lugar debe ser complicado y lindo al mismo tiempo, ¿no? Sí, la verdad que es como un desafío, ¿no? Claro. Creo que esa es la palabra. Pero sabes que creo yo, esto bajo un criterio mío, escuchando. Claro. Nosotros tenemos que aprender a escuchar, sí. Tenemos que aprender a interpretar lo que nos demandan, y creo que ahí está la clave de llevar adelante una buena gestión o una mala gestión, ¿no? Me parece que ahí es eso, esa es la clave. Creo que nosotros lo venimos haciendo de alguna manera dentro de las posibilidades y dentro de los recursos que tenemos, ¿no? También recordemos que esto que decía anteriormente, parece que se ve lejos, se ve lejano la crisis, la guerra, la pandemia, se ve muy lejano, pero repercute en todos. Y la verdad es que este municipio ha hecho un esfuerzo enorme para acompañar a los jóvenes de nuestra ciudad. Nos falta, pero ha hecho un esfuerzo enorme, más allá de tratar de tener todas las necesidades básicas de los vecinos y las vecinas cubiertas. Digo, en la administración, cuando uno está gestionando, tiene que muchas veces dirigir hacia dónde van los recursos, ¿no? Sí. Me parece que la prioridad quizás no seamos nosotros de nuestro área en este momento, o por lo que está pasando y la crisis que estamos en marzo, pero así todo nunca se ha dejado de dar la respuesta a los jóvenes. Y además hacerlo sin prejuicios, que ustedes lo hacen muy bien, de escuchar esto sin prejuicios, de ponernos a su plena disposición de ellos y aprender también. Y con respecto a esto, ¿qué es lo que se viene para estos días que quedan de septiembre en este mes? Bueno, nosotros hoy arrancamos con el cine. Estamos proyectando la película lunes, martes y miércoles. Hoy arrancamos, ya tuvimos las dos primeras funciones de la Noche de los Lápices. Sí. Que déjame hacer un paréntesis, que también es importantísimo esto, ¿no? Esta nosotros la denominamos la Semana de la Memoria. Sí. Y vamos a estar lunes, martes y miércoles en el Cine Millennium. Muy bien. Proyectando la película La Noche de los Lápices en dos horarios. Esto es dirigido a secundarios, a todos los secundarios de la escuela de la ciudad de Santa Rosa. Se les hizo la invitación formal mediante el Ministerio de Educación. Bien. Y el día jueves y viernes vamos a estar disfrutando también para los colegios secundarios. La misma metodología se hizo a través del Ministerio de Educación de la provincia. Lápices, una obra, sí, sí, un musical que no sé si han tenido la posibilidad de verlo, que también es en conmemoración a lo sucedido. Sí. Es hermoso y recontra sensibilizante. Y nada, lo que te quería resaltar es que también es importante generar conciencia y que los jóvenes y las nuevas generaciones, como decía recién, sean conscientes de lo que pasó y de la historia de nuestro país, ¿no? Totalmente. Recientemente estuvimos atravesando por momentos muy muy sensibles y hay que reafirmar los valores de la democracia y es importante para nosotros que generar conciencia en los jóvenes. Sí, totalmente. Ahí te estaba escuchando y a eso quería llegar, el tema de la proyección que hubo el día de hoy con la Noche de los Lápices en Millennium y bueno, también la puesta en escena que se va a hacer de Lápices, pero bueno, con respecto al día de hoy con la proyección, quería saber si se había formado quizás algún debate o había quedado algún comentario, viste, de los chicos después de ver la película, que creo que es un hito muy importante en nuestro país, como vos lo habías resaltado. Sí, sí, es importantísimo. Mirá, las gestiones que llevamos adelante con el Ministerio de Educación, sí, déjame resaltar la colaboración, que esto lo estamos haciendo en conjunto con Natalia Lara, una compañera que también, la verdad que muy muy trabajadora, es importantísima tenerla. Es que los debates los van a hacer en las aulas, los alumnos. Muy bien. Con los responsables que los acompañaron, con los tutores que los acompañaron a ver la película, después van a hacer el debate cada uno en su aula. Bien. Que eso es importantísimo también porque hay que generar el debate, ¿no? Claro, totalmente. Aparte de una película y un hecho tan importante, yo creo que es como que genera y da para el debate de concientizar, sí, y de visibilizar. Sí, porque aparte de la película, bueno, la película en sí, si han tenido la posibilidad de verla, es una, sí, película muy fuerte. Sí, totalmente. La verdad que es fortísima emocionalmente. Y aparte se sienten representados, porque la verdad, claro, que recordemos que todos esos jóvenes que llevaron adelante esa lucha tenían la edad de nuestros adolescentes de hoy en día. Totalmente, sí, sí, sí. Así que también eso es sensibilizante para ellos. Sí, totalmente. Así que va a ser una muy conmovedora, obviamente. Pero bueno, yo ahora me quiero adelantar, ya saliendo un poquito, vamos a irnos. Me quiero ir más adelante, quiero saber, quiero indagar. Al miércoles te querés, sí, ir. Sí, quiero irme al miércoles, porque quiero indagar a ver qué se están preparando para el miércoles, porque yo creo que sería como el evento central, el grande, vamos a decir. Quiero, sí, ir ahí, comentame cómo, sí, se están preparando. Bueno, mira, nosotros hicimos el anuncio cuando presentamos el mes de las juventudes, sí, en conjunto con los jóvenes y las jóvenes que nos acompañaron. Nosotros el día miércoles 21 de septiembre vamos a participar y vamos a convocar a un evento show musicales en la Laguna Don Tomás a partir de las 14 horas, sí, finalizando a cerca de las 20 horas. Tenemos artistas locales, va a estar que esto que el otro, bandas finas. Muy bien. Entre ellos estamos tratando de cerrar alguno más. Bien. Y la contratación artística de un joven, una promesa cordobesa que se llama Facu Gutiérrez, sí, que hace cuarteto, antes una otra firma de izquierda que tenía era Facu y la Fuerza, sí. También vamos a estar haciendo la difusión en redes ya en estos días. Muy bien. Para que los vecinos y las vecinas vayan estando al tanto de lo que se viene. Bien. Así que nada, esperemos que sea una jornada hermosa, como nos acostumbran siempre el acompañamiento de nuestros vecinos. La verdad que siempre que se ha se ha hecho una propuesta desde el municipio, siempre acompañaron, ¿no? Sí, así totalmente. Que, me parece que no va a ser la excepción, ojalá que así sea, y esperemos que todo se desarrolle en normalidad, como siempre se han desarrollado, y en familia. Sí, aparte los jóvenes, bueno, es su día y acompañan y viste salen ahí a la laguna a tomar mate o pasar el rato, y bueno, yo creo que va a estar bueno apoyar también este miércoles 21 con todos los eventos musicales que van a tener. Sí, la verdad que nosotros siempre tratamos de darle una propuesta y darle una buena oferta, ¿no? Sí. A nuestro vecino, nosotros desde la Dirección de Juventud y desde la gestión. Totalmente. Creo que venimos desde el aniversario, carnavales, o sea, siempre las propuestas artísticas fueron acorde a la ciudad que tenemos, que es una ciudad capital, y tenemos que bregar porque la ciudad de Santa Rosa sea pujante en todos los aspectos y no dejar afuera de lo cultural. Todo dicho, diría yo. Nada más que espectacular. Sí. Nico, ¿algo que quieras agregar que me haya olvidado de preguntarte o algún...? No, primero agradecerles a ustedes la difusión, la comunicación, y a los vecinos también por acompañar siempre, a los jóvenes, nada, son todas palabras de agradecimiento porque estamos muy contentos desde la Dirección de Juventud. Y nada, vamos a seguir trabajando, eso es lo único que sabemos hacer, vamos a seguir gestionando, y bueno, y para las cosas que falten, tener paciencia, que estamos siempre tratando de mejorar y de llegar a cada uno de los jóvenes de nuestra ciudad. Muy bien, Nico, toda la suerte para lo que queda del mes, seguramente estaremos ahí al tanto de las actividades que quedan de este miércoles 21 también, y bueno, los micrófonos de la radio siempre a disposición y nos encontramos la próxima. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por la decisión. Abrazo. Hasta luego. Gracias. Estábamos escuchando las palabras de Nicolás Odera, director de Juventud del municipio.